parecía que no había salido. Se abrieron las nubes y salió el sol. Y se dio el sol, pero ya no brilla el sol como los días de verano. En mitad del invierno, bajo este cielo estrellado, yo ya no brilla el sol como en los días de verano.